Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 53, o Sura 53, la estrella. Revelada en la Meca durante el primer período, consta de 62 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso, juro por la estrella cuando desaparece al amanecer, que vuestro compañero, el profeta Muhammad, no se ha extraviado ni está en un error, ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Aquello que le enseñó el dotado de poder y fortaleza, el ángel Gabriel, cuando se le presentó en su verdadera figura como fue creado, en lo más elevado del horizonte, y luego descendió y se acercó a él, hasta una distancia de dos arcos, o menos aún. Entonces, Alá, por medio del ángel Gabriel, le reveló a su siervo parte del Corán. Y por cierto, que el corazón del profeta no desmintió lo que había visto. ¿Acaso vais a desmentir lo que vio? Sabed que ciertamente ya le había visto al ángel Gabriel en otro descenso, junto al loto que demarca el límite de los siete cielos, donde se encuentra el jardín de la residencia eterna, el paraíso. Cuando el profeta Muhammad, la noche del viaje nocturno y la ascensión, estuvo allí, el loto fue cubierto, y su mirada no se desvió de lo que debía mirar, ni tampoco se extralimitó. Y por cierto, que contempló algunos de los más grandes signos de su Señor. ¿Cómo es que adoráis a Lat, a Uzza y a Manat, nombres de tres ídolos de los árabes paganos? ¿Preferís para vosotros los hijos varones y atribuís a Alá hijas mujeres? Pues los idólatras creían que los ángeles eran hijas de Alá. Ciertamente ello es una pretensión injusta. Estos tres ídolos son sólo nombres que vosotros y vuestros padres habéis inventado. Y Alá no os dio autoridad alguna para ello. Ciertamente estos idólatras siguen sólo suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de haberle llegado la guía de su Señor. ¿Acaso cree el hombre que obtendrá cuanto ambiciona? Sabed que a Alá pertenece cuanto hay en esta vida y en la otra, y Él le concede lo que quiere a quien le place. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada, salvo que Alá lo permita en favor de quien Él quiera y le plazca? Por cierto, que quienes no creen en la otra vida asignan a los ángeles nombres femeninos, sin tener ningún conocimiento sobre ello. Solo siguen suposiciones, pero las suposiciones carecen de valor frente a la verdad. Apártate, oh Muhammad, de quienes rechazan nuestro mensaje y no desean sino la vida mundanal. Y sabed que el único conocimiento que les interesa alcanzar es cómo progresar en la vida mundanal. Ciertamente Alá conoce bien a quien se extravía de su camino y a quien se encamina. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los benefactores. Aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y no cometen más que faltas leves. Ciertamente tu Señor es infinitamente indulgente. Él bien os conoce, pues os creó de la tierra y luego hizo que os gestaseis como embriones en el vientre de vuestras madres. No seáis soberbios, pues Él conoce bien a los piadosos. ¿Observaste, oh Muhammad, a quien se rehúsa a obedecer a Alá? ¿Da poco en caridad y es tacaño? ¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto y ello le permite ver el futuro? ¿Es que no ha sido informado de cuánto contienen las páginas reveladas a Moisés? ¿Y a Abraham, el fiel cumplidor? En ellas se prescribe que nadie cargará con los pecados ajenos y que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Y por cierto, que sus esfuerzos se verán el día del juicio, y será retribuido equitativamente cuando comparezca ante tu Señor. Sabed que Él es quien hace reír y hace llorar. Él es quien da la vida y da la muerte, y ha creado la pareja, el hombre y la mujer, de una gota de esperma eyaculada, y ciertamente Él es quien os resucitará. Él es quien da bienestar y riquezas. Él es el Señor de Sirio, estrella que adoraban algunos árabes. Él destruyó al pueblo llamado Ad y al pueblo llamado Samud, aniquilándolos completamente. También lo hizo antes con el pueblo de Noé, pues ellos eran más inicuos y transgresores. Y al pueblo de Lot, volteamos sus hogares dejando arriba sus cimientos y sus techos abajo, y los cubrió una lluvia de piedras de arcilla. ¿Cuál de las mercedes de tu Señor pondréis en duda ahora? Ciertamente, Él, Muhammad, es un profeta al igual que los otros que le precedieron. Y por cierto, que el día del juicio está próximo. Y nadie, salvo Alá, tiene conocimiento de cuándo ocurrirá. ¿Cómo es que os sorprendéis de este mensaje? ¿Reís en vez de llorar y permanecéis distraídos? Prosternaos ante Alá y adoradle. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.